todo esto va a ser subjetivo, por tanto, esperamos que aportéis subjetividad, os riáis, protestéis, nos preguntéis e incluso interrumpáis, por favor, levantando la mano, no todos a la vez, ¿vale? Para esta charla nos acompañan primero Chema Pamundi, autor del juego Fan Hunter, juego de referencia en el humor español, lleva trabajando en Trado Maquetación media vida y autor de los videotochos y del concepto caos en internet, pero cómo molan estos vídeos. Tenemos luego a Víctor Romero, que esta vez lo he dicho bien, que es el editor de Hills Press y también maquetador y probablemente chico de llevar las cajas, que probablemente esté editando ahora mismo el rol nuevo más interesante aquí en España y con la mejor calidad que podemos ver, y es un gustazo tenerle. Y por último, que no ha tenido charlas anteriores, tenemos a Iván Ledesma, guionista, hombre para todo, y lo tenemos sobre... Escritor. Escritor incluso. Sí, bueno, es a lo que me dedico. Guionista, no. escritor, perdón. Sí. Y lo tenemos aquí sobre todo por el interés de que está preparando un ensayo muy interesante sobre lo que se ha publicado de rol en España desde los inicios, 80, digamos, hasta el 2000, como valor documental, y que encaja muy bien con este tipo de tema subjetivo, ¿no? Mañana también lo tendremos en la próxima charla y esperamos que en cuanto ese libro esté, lo tenemos en charla específica. Yo soy Jorge Chegoyen, soy el dueño de la tienda Anga Rebelde, voy a hacer de moderador y molestador en general, y voy a explicar un poco las estructuras que hemos hecho, ¿no? Digamos que si el rol consideramos que empezó en el año 76, vamos a hacer un poco de trampa y decir que hay una primera década del rol hasta el 86 más o menos, aunque veréis que hacemos trampa un par de veces, pero que serían los 80. Tenemos luego el rol de los 90, homenaje aquí a algún cierto foro. Luego los 2000, que hubo más que de 20, de verdad. Y luego, digamos, lo que es la era del 2010, que es en la que nos encontramos. Cada uno de ellos ha elegido un juego que ha sido representativo para ellos en esa época. Vamos a comentar un poco al respecto y qué significa para ellos. Y sí que en la de 2010 siempre me gusta que toquemos juegos un poco más recientes y no nos quedemos simplemente con... No es que en el 2012 salió algo muy guay. De la misma manera que no voy a pelearme si alguien dice que el Tulu salió en los 80 y otro dice que, bueno, que es el 88, esa ya es la siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias a todos por venir, de verdad. Tenéis sitios allí, aquí delante. Venga, frío. Vamos, vamos. Ay, ay. ¡Que no empiezo! Venga. Bueno. Muy bien. Vamos a empezar con la década de los inicios de rol. Y he de decir que estoy muy orgulloso de mis invitados porque ninguno ha elegido Dragones y Mazmorras. Yo no sé si eso es bueno o malo. Eso es malo. Sí. Tranquilo, que todos eligieron tres. No. Todos eligieron Traveler. No. Vamos a empezar por. Voy a empezar por Iván, que hasta ahora no tenía oportunidad de hablar aquí encima con nosotros. Y vamos a hablar de lo que eligió él, que fue el Señor de los Anillos, que fue el Mer. Yo puedo explicar por qué seleccioné el Señor de los Anillos, que básicamente creo que hablamos de esto. Sí. Evidentemente era un fan de los libros. En aquella época no existía ni siquiera la idea de que se pudiera llegar a la gran pantalla en imagen real. Estaban las películas de Banksy, evidentemente. Pero era un libro que a mí me había cambiado la percepción de la literatura. Y fue evidentemente en el colegio, o sea, en la preadolescencia, que de repente aquello a pequeña escala, ¿no? Oye, mira, hay una cosa del Señor de los Anillos que puedes, o sea, puedes interpretar, puedes, ¿cómo va esto? Pues claro, en ese momento era un completo ignorante de lo que era el rol, ¿no? Y claro, al descubrir el juego de rol, recuerdo que era de tapadura, tal, dije, bueno, déjamelo que me lo lea primero, o sea, quiero... No, tienes que jugar, porque claro, si te lo lees entero... En aquel ya tenías la aventura de nivel 1. Sí, y... ya está, ya la has pifiado, no, tienes que jugar, y era de aquello, bueno, vamos a jugarlo. Y aluciné, o sea, o sea, que tú te pudieras intervenir en la Tierra Media era algo... O sea, era una fantasía que hasta ese momento yo no era capaz de entender que pudieras meterte y vivir tú una aventura semejante. Que aparte ese libro tenía una magia con los dibujos de McBride. Era delicioso. Para lo que había en esa época era una preciosidad. Luego, por ejemplo, con el Rolemaster intenté y no lo conseguí. Porque quiero decirte que en el momento en que te diseñan una ficha del Señor de los Anillos en unos minutos... entre comillas, pero puedes trabajar más o menos. Eran 45 minutos. Sí, vale. Hazte una del Rolemaster. No, no, tienes no. Que quedar dos semanas antes para hacerte la ficha. ¿Cuánto tardasteis vosotros? No, yo estoy jugando ahora una campaña de Rolemaster que me está arbitrando un amigo, que solo arbitra Rolemaster. Lleva 25 años arbitrando Rolemaster. Llevamos 6 sesiones y seguimos haciendo los personajes. Tenemos la guasa de que en la última sesión matará a uno de nosotros y le dirá, tira cuánto pesabas. Pues básicamente era esto, ¿no? Que tú en una tarde te podías hacer la ficha y jugar, y aunque fuera un one shot, directamente disfrutar y meterte de lleno en el juego de rol. Te hablo del juego que descubrí, o sea, fue el primer juego al que jugué. Y la primera impresión fue eso, fue de alucinante. Era como un libro de tu propia aventura, pero en el que podías elegir cualquier cosa de tu aventura. Yo creo que eso es común a todos, que ese primer libro siempre tuvo como hostia, esto es magia, tío. Sí, o sea, es... Claro, luego sí, ha llegado todo el tema audiovisual, las videoconsolas, pero pensar que en aquel momento era el Atari 2600 con dos palitos que se daban golpes. La imaginación era muy importante y te destruía directamente el cerebro de decir, bueno... Yo esto tengo que expandirlo de alguna forma, y ahí es cuando Paranoia, Fan Hunter, o sea, ya empezabas a acumular y a convertirte en un adicto, pero realmente el recuerdo cariñoso lo tengo de El Señor de los Anillos, que como muchas otras cosas lo tuve en su momento, se lo dejas a X, te desaparece de la vida, luego lo quieres buscar para matarlo, no lo encuentras... Pagas 90 euros por una edición en buen estado. Exactamente, exactamente. Te conviertes en un adicto que va pasando billetes. Tienes la edición, sí. Toma. Vas de este palo ya. Pero bueno, en definitiva era esto. Muy bien. Vamos a hacer aquí un poco de trampa. Vamos a meter a Víctor con... Bueno, no, me lo voy a dejar después. Vamos a ir primero con el Paranoia y luego solapamos. Sí, porque bueno, el Paranoia, perdón. Sí, yo le pido Paranoia. ¿Con Chema? Yo le pido Paranoia. Vale, bueno, déjame hacer un breve apunte para los no versados. Paranoia fue probablemente el primer juego de humor más relevante, no el primero, pero el más relevante, en el cual tú vivías en una especie de ciudad donde un robot que controlaba el tráfico se volvió paranoico con un ataque nuclear, cerró la ciudad, la clasificó en colores, tú estás clasificado en colores, tienes 8 clones y tienes que traicionar a tus amigos, ¿vale? O sea, tienes 8 vidas. Bueno, son 6 clones. 6 clones, ¿verdad? 6 clones. Sí, el rollo es que vives en una ciudad subterránea, en un mundo posapocalíptico, donde quien manda es un ordenador que se ha vuelto loco y ha ordenado a la gente, la ha estratificado en clases sociales por colores. Entonces están los infrarrojos, que están abajo de todo, que hacen los trabajos más pesados y más chungos, y los ultravioleta, que están arriba, que son los que dominan, ¿no? Y por encima de ellos está el ordenador, y cualquier cosa mínima que hagas te acusan de traición y te ejecutan. Entonces es un juego de rol extremadamente divertido. De hecho, es tan letal que tiene 6 personajes, tiene 6 clones, y en una partida es muy posible que no sobrevivas, que no sean suficientes los 6. Entonces yo el juego yo me aficioné a Paranoia. Primero me llamó mucho la atención esta ambientación de ciencia ficción, me llamó mucho la atención que fuera un juego de humor, y luego yo empecé a jugar a rol en un club, maquetismo y simulación, en el que había como gente que estaba muy establecida como los másters de los juegos más tochos, ¿no? El máster de Señor de los Anillos, el máster de Dungeons & Dragons, el máster de Traveler, tal. Y yo noté que yo, que tenía 15, 16 años, encontraba muy difícil, yo tenía ganas de arbitrar, y me encontraba muy difícil abrirme un hueco y arbitrar cualquiera de esos juegos establecidos. Y Paranoia me dio la ocasión de arbitrar algo que me permitía crearme mi propio nicho y que no me podían discutir porque nadie arbitraba juegos de rol de humor. Y me llamó mucho la atención que fuera un juego de rol de humor. Luego me parece interesante, hablando ya metiéndome en lo que es Paranoia como juego, me parece interesante que para mí la década de los 80 es la década, aunque empezaron en los 70, pero es la década donde los juegos de rol fijan una narrativa, pero es toda una narrativa heredada. O sea, la mayoría de juegos de rol que aparecen en los 80 son juegos que heredan lo que los frikis ya conocíamos de la literatura fantástica, ¿no? Traveler, ciencia ficción, Dungeons & Dragons y Rolemaster, fantasía... la llamada de Tulu Terror, etcétera, ¿no? Y Paranoia es un juego que crea una ambientación absolutamente loca desde cero y que no es comparable a nada anterior, y eso me voló la cabeza. Y luego también que comparándolo, ahora se habla mucho, por ejemplo, este señor es un defensor del Powered by the Apocalypse, el sistema. ¡Oh, es que no va a Power! Todo el mundo con el Power. ¡Oh, es que improvisas mucho! Tal. Coño, Paranoia. En Paranoia no parabas de improvisar porque las partidas solo funcionaban improvisando. ¡Oh, es que el Powered by the Apocalypse es muy divertido porque fallar es divertido! Coño, Paranoia. En Paranoia fallabas partida tirada y te mataban un clon. O sea, es una cosa que se inventó hace 35 o 40 años. En Paranoia había aventuras tan aberrantes como que ordenan pintar una pared de color negro, o sea, infrarrojo, pero en el departamento de tiene los cubos de pintura se equivoca el ordenador y la pintan de blanco. Entonces, ¿qué? Los trabajadores infrarrojos no pueden pasar por ese pasillo porque es blanco, no tienen autorización, no pueden ir a trabajar. Y es el centro neurálgico de la ciudad. Exacto. Entonces envían a los jugadores, que son infrarrojos, a repintar la pared. Pero no pueden entrar en el pasillo porque es traición. Entonces, toda la puta partida es como pintar un pasillo en el que no puedes entrar. Es una absoluta genialidad. Es una obra maestra. O sea, y luego hay, para mí Paranoia tiene tres aventuras que son obras maestras del humor. Y a mí me influyeron muchísimo para hacer Fan Hunter. No. Que son la aventura de la pared, que es una aventura que está en el libro básico. Luego una aventura larga que se llama Sending the Clones, que es fantástica. La de viajar fuera, ¿no? ¿Eh? Es la de salir fuera. No. Vale. No. O sea, es que tienes que proteger a una estrella, sí, sí, sí. Una actriz famosa y tal. Sí. Y luego hay una tercera que se llama, en español creo que se llamó un robot llamado Mark IV, que es que el ordenador va a presentar un nuevo robot de guerra, que se llama Mark IV, que es súper avanzado y tal, y tú tienes que custodiarlo las 24 horas antes de la presentación. Y le pasa de todo. Entonces, hay el robot se pasa todo el día diciendo: soy el robot Mark IV, soy la nueva generación de robots de guerra, está todo el rato andando de la brasa. Y tú has haciendo guardia. Hay un capítulo de la aventura que es que al robot se le cae un tornillo y se desconecta. Y los jugadores dicen: ¡hostia! ¡Estamos muertos! Entonces, averiguar qué coño hacía ese puto tornillo y volverlo a poner en su sitio. Estamos hablando de un robot que es tamaño Godzilla. Volver a poner en su puto sitio antes de que entre alguien, el robot, porque se ha apagado, ¿no? Entonces, son aventuras que realmente son conceptos. Y para mí es un juego que está absolutamente avanzado a su época. Entonces, por eso dijo, aparte de por el LOL, Paranoia. De hecho, he de decir que para todos los que somos de esa época, o sea, las partidas era jugar a aterriza como puedas. O sea, tenía ese espíritu en el cual tú, como ya no te lo tomas en serio, porque tú leías, ¿este arma qué hace? ¿Qué alcance tiene? ¿20 metros? ¿Qué área de influencia tienes? 500. ¿Disparo y me muero? Sí, dámela. O sea, aparte de lo que hay una cosa muy cachonda, es que todos los personajes forman parte de sociedades secretas que están prohibidas por el ordenador y que todas tienen su propia agenda que muchas veces es contraria a la aventura. Y ahí está metido de todo, desde los ecologistas, los comunistas, el Club Mickey... Los triquis. Es loquísimo. Bueno. Una cosa, dime. ¿Escribiste la aventura introductoria que van los jugadores por una carretera? Y se escoña con el autobús. Sí, sí, sí. Es que nos pasó una cosa que no sé si de jugar dos aventuras de chavales. No, que... no tenemos mucho tiempo, salvo que tenga que ver con Paranoia. Lo sentimos. Lo siento, Marcos, de verdad. Es que será la de por la mañana. Paso con Víctor. Es que, o sea, son 12 juegos, tío, lo siento. Víctor eligió sorprendentemente un juego de los 80. Y eligió la llamada de Chulo. Bueno, a ver, yo soy aquí el Benjamín, vale, no se nota por las canas, pero soy el más joven de la mesa y nací en el 87, con lo cual la desventaja que tiene eso es que no has podido vivir la mayoría de juegos que sí han podido jugar otros rollers. Entonces tienes que hacer un poco filtro y dejar esos juegos de segunda de los que han hablado y pasarte a la llamada de Cthulhu. Entonces, juega fuerte, ¿eh? Ahora, alguien tiene que dar caña. Tú vienes apretando. Pero bueno, viva el ordenador, ¿vale? ¿Por qué he elegido la llamada de Cthulhu? Bueno, como aquí no vamos a hablar de una charla técnica, sino vamos a hablar de sentimientos. A mí me abrió una puerta nueva, la llamada de Cthulhu, porque yo soy fan de las películas de terror, pero no de las películas de terror, los típicos slashers, o el fantasma que viene, o el monstruo que te persigue, ¿no? La sensación que te transmite una partida purista de La Llamada de Cthulhu es una sensación que no te transmite probablemente otro tipo de juego de rol y otro tipo de horror. Esa insignificancia que tú sientes viendo que el que maneja el cosmos o que esas deidades enterradas bajo la tierra podrían con un soplido aplastarte y no eres más que ese engranaje que puede hacer que las cosas mejoren, entre comillas, pero que no está ni mucho menos asegurado. Ese terror de cuando encuentras una bestia y de verdad que lo primero que hagas no sea sacar un cuchillo e ir a cortarle la cabeza, sino que tengas que lidiar con esos problemas mentales, con la mente de un personaje que no puede entender lo que está viendo. Imaginaos que ahora salimos de aquí y nos sale una bestia tentacular que en vez de ojos tiene bocas. Cualquiera de nosotros al verlo, nadie salta un puñetazo a la cabeza y lo voy a reventar. Probablemente muchos nos congelaríamos. Otros quedaremos. Otro ejemplo sería las negociaciones entre el PSOE y el Podemos, que tampoco nadie entiende lo que está. Eso es verdad. Eso daría para juego de terror también, y este sería un poco más frustrante incluso. Pero en realidad yo creo que lo que de verdad aporta La Llamada de Cthulhu, y por lo que ha sobrevivido tantos años, en realidad había gentes como pues, chavales de 32 años o señores como yo de 32 años o chavales jóvenes que empiezan a jugar al rol y vuelven y empiezan a jugar La Llamada de Cthulhu, un juego tan longevo y tan aclamado por la crítica, que sigue creando material, en realidad tiene algo de especial, y yo creo que es ese sentimiento que no te puede dar otro juego. Es la insignificancia, es el saber que no puedes hacer prácticamente nada a no ser que des tu vida por ello y que tengas el valor de enfrentarte a un peligro que con mucha certeza acabará con tu vida. Y es uno de los juegos en los que, aunque también paranoia, morir no es algo traumático, me refiero. Normalmente tú jugabas a un juego de dungeon y morir, perder un personaje nivel 15, aquello era horrible. En cambio, un investigador, tú sabes que cuanto más crezca, peor va a ser, porque más se va a adentrar en una locura que acabará consumiendo. Y jugábamos para eso, para ver cómo acababa de loco mi personaje y cómo moría entre terribles circunstancias. Y al final, descubriendo lo máximo. Yo creo que eso es lo que le hace especial y lo que le hace ser el mejor juego de la década de los 80. Aquí hemos hecho trampín. Bueno, vale. Y aquí hemos hecho trampa porque Chema lo ha cogido también como el juego de los 90. Pero no porque fuera los 90, sino porque yo a Chema le dije que las décadas eran del 76 al 86, del 87 al 96, entonces él la ajustó ahí. Entonces, si tienes algo más que aportar de La Llamada... Sí, a ver, yo he cogido La Llamada de Cthulhu porque a mí sí que me gustaba el terror clásico, los slash, etc. A mí no me gustaba La Llamada de Cthulhu. No me gustaba porque, eso lo he explicado esta mañana un poquito, en los 80, cuando yo empecé a jugar, los clubs de rol eran como clubs de fans de los juegos que jugaban. En mi club se jugaba Dungeons and Dragons y no se jugaba La Llamada. Y había otros clubs en los que se jugaba La Llamada y había como un pique entre los dos. Entonces es un juego al que yo nunca le presté atención. Me parecía que tenía un punto pedante, etc. Y no le acababa de... Y aparte no me gustaba nada el sistema de porcentajes, me parecía muy aburrido. Hasta que descubrí por accidente una editorial que se llamaba Pagan Publishing, que publicaban un fanzine que se llamaba The Unspeakable Oath, que era un fanzine de aventuras y de relatos de los mitos de Cthulhu, y un amigo me dejó un número y me voló la puta cabeza, porque me pareció un tratamiento adulto del terror cósmico bestial. Y ¿trataba la aventura? No, era un fanzine y llevaba aventuras, llevaba relatos, llevaba... ¿Alguna que te molara? Si me permites, aquí, Chema, el número, no me acuerdo si es el 2 o el 12, ¿vale? Pero buscad los que os guste el terror cósmico, buscad el cantante de Doll, The Singer from Doll. Es una de The Singer from Doll. Viene uno de estos números, que está hablando Chema, de Unspeakable Oath, se llamaba, y yo la tuve que comprar en Italia porque ya no la encontré por ninguna parte, ni en PDF, ni nada, y es una de las aventuras que yo recomiendo, está jugada también en internet, podéis verla, y es brutal. Y esos números, como dice Chema, eran... Yo recuerdo una aventura que se llama, es un poquito de la etapa moderna de Sarvis, se llama In Media Res, que es una aventura que empieza in media res, sí. O sea, empiezan los personajes, se despiertan los cuatro y tienen una están en una habitación y tienen una situación de horror a su alrededor y están amnésicos. Y toda la partida es recordar qué es lo que ha hecho cada uno de ellos. Que tienen una hoja en blanco. Exacto. En blanco, y la vas rellenando. Esa mola. Tienen partidas, o sea, tienen aventuras descomunales. Para mí, la mejor aventura corta de La Llamada de Cthulhu se llama Devil's Children. Es una aventura en la que llevas niñas en Salem durante la caza de brujas y es alucinante, pero es que se me ponen los pelos de punta recordándola. O sea, yo he visto pocas veces a los jugadores pasar miedo jugando a rol, y una de las veces fue arbitrando The Big Children. Entonces, claro, Yo descubrí Pagan Publishing, lo que hacían, y eso me inyectó el Tulu en vena. Entonces, en los 90 fue la década en la que yo descubrí la llamada de Tulu, y lo descubrí de alguna manera con una especie de nueva generación de autores que le dieron para mí una vuelta de tuerca al juego, que lo volvieron mucho más narrativo, mucho más inmersivo y con un nivel de calidad que yo ahora recientemente he visto reproducido una editorial que se llama Stygian Fox, que hace unas aventuras también de ese estilo más adulto y muy rebuscadas, pero a mí Pagan Publishing me abrió los ojos hasta el punto de que me puse a arbitrar campañas de Tulu como un loco. Y como no me gustaba el sistema de la llamada de Tulu de porcentaje, lo que hice fue arbitrarlo con otros sistemas. Arbitré una campaña de 3 años y pico usando el sistema de Vampiro, luego utilicé el sistema de Godlike, o sea, iba cogiendo cosas de aquí y de allá para no tener que usar el sistema de la llamada de Tulu, que no me convencía, y lo he empezado a usar recientemente porque la 7ª edición me parece que por fin es lo que yo esperaba del juego. Y te robo aquí la historia, y con el sistema de Vampiro y probablemente con esa nueva generación en los 90 de formas de narrar y formas de contar, nos vamos con el que eligió los 90 Iván, que es, bueno, yo creo que también este se merece algún aplauso porque es Vampiro la mascarada. Pues mira, yo Vampiro, lo primero, la narración, o sea, el libro era maravilloso, o sea, te lo podías leer como un libro directamente y disfrutarlo con toda la historia y todo el background y todo el world building que tenía detrás. Y luego era un cambio de lo que habíamos tenido hasta ese momento, por lo menos en mi relación con los juegos de rol, ¿no? Hasta ese momento eran aventuras, o era survival, o era pues una investigación, y de repente te veías en un entorno quizá un poquito encorsetado en los clanes, en el politiqueo, en la conspiración por detrás, en cosas que... En mi caso eran, cogías a la gente y te ibas a otra sala para hablar en petit comité con otro jugador para tratar de buscarle la vuelta a otro. Y luego era el multitasking, que aquí sí que Vampiro era alucinante, que eran, por ejemplo, los juegos de rol en vivo. Se empezaron a dar en Barcelona con Vampiro. Yo los empecé a vivir, la gente que se caracterizaba, cerraban un edificio entero y quedaban igual 40, 50 personas para jugar a Vampiro, y tenías ahí el príncipe, tenías a toda una trama, todo gente que se reunía en salones, comentaba, te pasabas ahí el día entero llevando una historia acojonante. Y luego llegabas a tu casa y te conectabas con tu modem de 14400, te metías en IRC hispano, te ibas al canal Denver by Night, y allí te pegabas hasta las tantas de la noche roleando a través de IRC con toda esa gente con la que has estado todo el día disfrazado. IRC, para el que no lo conozca, sí, era lo más parecido a Twitter ahora. Vamos. Sí, eran canales y la gente se conectaba, y allí también tenías que seguir roleando, es decir... mi príncipe hablando con uno, hablando con otro, estos clanes no pueden entrar aquí, se formaban canales alternativos, se atacaban los canales unos a otros, o sea, tenías una serie de pautas que iban ligadas al juego de rol que te llevaban a irlo viviendo, y que decías, bueno, es que llevo igual... Era un invasor de vida, como el asesino. ¿Cómo? Como el killer, como el killer. Sí, ocupaba todo tu espacio. Sí, de la vida. O sea, llegaba un momento en que decías, llevo 7 días roleando, que yo ya llego al colegio y le digo al profesor, mi príncipe, y... ¿sabes? O sea, llevo aquí una vida completa dedicada a eso. Y me quedo un poco en eso, porque sigo vistiendo de negro de aquella época, que llegó un momento en que te aficionaste tanto a... Esto fue 10 años antes del WoW. Sí. Yo quiero decir que... Y ni siquiera creo que, ahora no estoy seguro, pero ni siquiera en la entrevista con el vampiro. O sea, Vampire, yo creo que fue un generador de que luego dijeran, hey, esto está funcionando entre la gente, vamos a hacer pelis de vampiros, vamos a recuperar. O sea, es motor para luego crear Entrevista con el Vampiro, True Blood, o sea, todo esto. Yo creo que ha venido a raíz de esa pasión que generó el mundo oscuro que se generó alrededor de Vampiro, que luego sí, lo comentábamos antes, que luego fue una cosa de superhéroes vampíricos que usaban a los hombres como puro ganado, y de ahí derivó un poco lo que hablábamos de True Blood o cosas que han derivado de este juego. Pero en un principio era un tema tan rolear y vivirlo, pero vivirlo ya no solo sentado alrededor de una mesa, sino disfrazarte, interpretar, o sea, ser un poco, vamos a ser vampiros. Y te permitía jugarlo en cualquier situación. Estabas en tu casa, en calzoncillos, con tu ventilador, agosto, y estabas allí en Denver, 31 de diciembre, un frío, entro con mi bufanda, me la quito, y tú lo escribías y lo estabas viviendo. O sea, a través del teclado estabas roleando horas y horas y horas hasta las tantas de la madrugada, o cuando tu padre descolgaba el teléfono y te cortaba la línea del móvil. ¿Qué hace? ¿Está hablando? Y entonces sonaba aquello, ¡pip! Y ya. Vaya, el personaje ha perdido la conexión. De hecho, esa cualidad, para los que no conozcan vampiros, fueron los primeros en atribuirse el concepto de narrativo, ¿vale? No sé si se lo merecen, pero la realidad es que lo que sí que es seguro es que fueron los que lo esparcieron, ¿no? O sea, sí. Realmente, la mecánica de tirada de dados, la influencia a la hora de que podías realmente... La mayor parte de las cosas interesantes del juego... No hacía falta. Describirlas sin tiradas, porque el lore... tenía un trasfondo o una relevancia más allá de lo que eran las reglas y de cómo de fuerte era tu personaje. Exactamente. Hizo que cambiase también esa forma de contar historias. Yo ahí es, en mi juventud era el concepto politiqueo, que dices, estás aquí dándole salseo al juego, pero no llegas a hacer una tirada o tal. Era más la interacción entre los propios personajes y el convencer a alguien o conspirar detrás. De ahí viene el gusto por esa narrativa y por esa diferencia de lo que habíamos vivido antes, que sí, que te sigue encantando el género aventura, el género investigación, todo, pero aquello era otra cosa completamente diferente que bueno, en aquel momento me maravilló. Esa es la opinión que tengo del vampiro y vivan los Brulla. Un apuntito para mí, vampiro, cuando tiene una cosa mala, y es que las convenciones se llenaron de gente disfrazada de mortadelo. ¡Qué pasé! Y luego tiene una cosa buena, que es lo que decía antes, de la narrativa. O sea, en los 80 los juegos de rol utilizan una narrativa heredada, en los 90 los juegos de rol generan una narrativa propia, y el juego que lo hace es vampiro, básicamente. O sea, no hay nada anterior, sí, bueno, estaba Drácula, etcétera, pero no hay nada anterior a vampiro con lo que puedas comparar a vampiro. Y seguramente vampiro no se podría haber creado fuera del ámbito de los juegos de rol. O sea, ningún otro vehículo narrativo hubiera permitido hacer lo que hizo vampiro. Y para mí el mérito es que ahí, gracias a vampiro, en los 90 los juegos de rol descubren que son una forma de narrar propia, que puede generar contenido propio sin tener que heredarlo. De hecho, ahora esto es muy divertido porque una vez hemos dado ese progreso, ese cambio de narración, curiosamente Víctor ha elegido probablemente uno de los referentes como juego español, adorado por casi todo el mundo, no por mí no, pero bromas aparte, él es un referente, todos hemos tenido uno, que es la Aquelarre. Y volvemos al concepto aventura y porcentual, lo cual he de decir que me ha fascinado. O sea, ¿por qué has elegido Aquelarre? O sea, justifique su respuesta y sea bueno. Bueno, vamos a ver, en una época en la que, como ya han dicho, aparece vampiro con su sistema narrativo, así autodenominado, con 50 dados. Pero por eso no. Entendéis la broma. ¿Sabes? Pero no, a ver, ahora sí. ¿Por qué elijo Aquelarre? Bueno, como veréis, me gustan los juegos de terror, ¿no? Es una filia como otra cualquiera. Pero yo creo que Aquelarre hizo o trasladó algo que en mí, por lo que sea, hizo clic, ¿no? Es el juego que, con el que yo volví al rol después de mi etapa adolescente de jugar a Dungeons & Dragons, que luego se hablará de él. Es lo que me volvió a enganchar con ya 26 años, 27. Es el juego que cuando leí, pues volvió a despertar las ganas de jugar al rol. Y en este caso por eso le guardo cariño. Le guardo cariño porque creo que Ricard Ibáñez, con sus virtudes y con sus defectos, su estilo de escribir casa mucho conmigo. Es un libro que, a pesar de ser un buen tocho, a mí por lo menos no me ha dolido leer. Es un sistema bueno, es un sistema para no jugar después de comer, es de difícil digestión, ¿vale? Pero lo importante no es eso, lo importante es cómo utiliza cosas que todo el mundo conoce, ya seas de Galicia, ya seas de Asturias, ya seas del sur. Lo que hace muy bien Ricard Ibáñez es utilizar toda la narrativa, todas las historias, toda la mitología, hasta la más pequeña de uno de los pueblos pequeños de Galicia, él la conoce. Y cuando tú lees ese juego, muchas de las cosas, muchas sobrenaturales, y cómo trata lo sobrenatural, una vez más, no haciéndote un superhéroe en la Tierra y pidiéndote para cosas que sean casi inhumanas, pedirte muchos requisitos para poder llegar a traer a un diablo, poder hacer algo, tienes que casi sangre de niño, o sea, tienes que conseguir unas historias que vete tú a saber. es una manera que él tiene de tratar lo paranormal, lo sobrenatural, y tiene ese detalle con todo España. Es decir, la gente de Asturias, si habéis leído el suplemento de Asturias, es una auténtica pasada, y yo me imagino siendo asturiano y leyéndolo y diciendo, hostia, pues me ha tocado el corazoncito, ¿no? Y al final son cosas que es un juego de verdad español, hecho por gente que sabe de la historia española, y que a mí me permite disparar mi imaginación sin tener que irme a Denver, o sin tener que irme a Estados Unidos, o sin tener que irme a una gran ciudad. Y puede ser en este pueblo de al lado, donde eres un albañil y un carpintero y yo qué sé, y el hijo del cura, y de repente os veis viviendo unas aventuras que sobrepasan por completo vuestra forma de entender el mundo, pero que os permite, yo creo que creérmelo más que otros juegos que se han publicado. Y por eso es ya más que un análisis técnico, es más el cariño que yo le cogí, y bueno, las historias que podías, desde el humor más absurdo hasta el terror más gore y recalcitrante. Así que pues por eso escogí. No, de hecho, en lo local tienes toda la razón, y yo creo que es lo que mejor explotaron con los suplementos. Explotó también qué punto es, pero eso es otra historia. Pero realmente ahí sí que hubo un montón de contenido que nos lo hacía cercano y demás. Pero tú tiraste ya en dos juegos dados de 100. Déjalo ahí. ¿Vale? Quiero continuar con el terror, y vuelvo con Iván, porque no es el terror. ¿Qué he hecho yo? Pero me gusta porque me encaja con ese concepto de aquelarre. O sea, pasamos de ese terror muy realista, muy demás, a pues el slasher. Sí, o sea, el survival. Para mí era survival. O sea, yo creo que llegó un momento en que quedé un poco saturado del tema vampírico de la... O sea, o igual para compaginar esto, cuando apareció este juego que era Zombies, All the Flesh Must Be Eaten. Toda la carne tiene que ser comida, que sí, me encanta que haya salido. Sí, o sea, el título, y se mantuvo ahí con todas sus palabras, que era acojonante. Y era un momento en el que realmente el género zombie está prácticamente desaparecido. O sea, hablamos de que este juego sale, perdona por el apunte, en un cuadernillo con una tapa roja espantosa, ¿vale? O sea, pero horrible, era feo a morir, y aparte era parecida una copia mala del Uno Armies, toda la maquetación y todo. Y llega en ese finales de los 90, más o menos, principios de los 2000, está por ahí. Yo no recuerdo exactamente la fecha de salida, pero ya como un cuadernillo, yo primero pensé que era un fanzine, luego descubrí que estaba traducido, o sea, por una cosa así. Y de repente te propone pues una partida de zombies cuando, pues mucho antes de todo el boom de los muertos, o sea, y todo, decir, lo que... De todo no había ni Zack Snyder, no sé siquiera si estaba, habría que comprobar fechas, 28 días después. No, creo que no. O sea, era... Que se hicieran pesados los zombies. Sí, era un momento en que los zombies éramos fanáticos de lo que había hecho Romero, y ahí nos habíamos quedado. Y entonces aparece un juego de rol que te dice, solo zombies, nada... Y te lo leías y decías... Esto es survival, o sea, aquí me estás diciendo listas de armas, de vehículos y bates de béisbol y vamos a darnos de hostias contra los zombies. Y no había mucho más allá de eso, sí que evidentemente cada partida la podías estructurar, ojo, base, científicos... Es muy divertido de leer, ¿eh? Esto lo digo en serio, o sea, guía de supervivencia zombie que se vendió como churros, andan ahí en el concepto. ¿Qué es lo que te decía? Luego, a raíz de esto salió un libro que era un recopilatorio de relatos de zombies en aquel mismo momento, creo... Y rápidamente te lo compraste, de literatura sobre zombies. Claro, ahora mismo esto suena a cavernícola, en el sentido de los cómics de Walking Dead, la serie, las 100.000 películas, y está, hay zombies hasta en la sopa y todo el mundo conoce el género. Pero en aquel momento, a los que no, los romeristas, o sea, el amanecer original, el Día de los Muertos, era de, wow, voy a poderme meter ahí. Lo mismo que pasó con El Señor de los Anillos, ¿no? Yo quiero pegarme con zombies y encima no me voy a manchar ni me va a volver a ver nadie. Vamos a ello. Bueno, sí, bueno, depende de la partida, igual te llevas algún bocado. Y era puramente survival, o sea, sí que tenía quizá un poquito de investigación, un poquito del desarrollo de la partida, pero sabías que a lo que ibas era a darte y pon aquí el brazo que te han mordido, que te pegue un hachazo y que no te lo den en el cuello. Sí. Y ibas a eso, o sea, ahí sí que sabías y tenías muy claro que o ibas a morir o ibas a acabar amputado o directamente, o sea, la partida se iba a desbarrar completamente. Matizo que antes dije el amanecer de los muertos, quería decir 28 días después, perdón por la rata, y luego comentar que el sistema era muy sencillo, súper letal, y luego se volvieron locos, y yo ahí fue donde me fascinaron, yo el juego lo conocí después, porque empezaron a sacar ambientaciones. Sí. O sea, empezaron a sacar libritos Y ambientaciones, ¿a cuál más loca? Que para empezar sacaron la primera medieval y todos los que éramos fans de Ash y del Ejército de las Tinieblas dijimos, ya también, vamos ahí. Y luego pues sacaron uno de futurista, sacaron, bueno, yo creo que debieron sacar hasta una victoriana, o sea, yo creo que la que yo después todas... de la medieval siempre me he preguntado, tanto que hay sobre explotación del tema zombies, ¿por qué no hay una película salvando las distancias con Ejército de las Tinieblas seria de zombies en la Edad Media? ¿Alguien conoce alguna? ¿Por qué nadie se ha puesto a hacer esto? Hay un montón de wushu. Ya, pero perdona, entiéndeme, sí. Vale, pero queremos a templarios y zombies. Sí. ¿No tuviste suficientes zombies en Juego de Tronos? ¿Para qué me faltaba alguno? Entiéndeme. Es cierto, te lo compro. Bueno, pero queremos slasher, no ninjas. Sí, es diferente. Exactamente. Pero bueno, o sea, realmente ese juego es curioso porque sí que es cierto que sale mucho antes y de hecho generó hasta una recopilación. Yo cuando Edge, no hace muchos años, lo sacó todo en un ladrillo, no daba crédito y todavía lo vendí. O sea, esto de decir que es impresionante. Yo me lo compré. No, pero lo más divertido es que lo sacaron antes del Zombie Spoliation y luego cuando ya agoniza el Zombie Spoliation. Sí. O sea, en todo el hueco de en medio. Ahí están ellos. No, o sea, estaban, pero sí. porque te lo encontrabas en una caja de saldo. Lo siento, pero es que es la realidad. O sea, era el típico juego que te encontrabas en una caja de saldo en jornada, ¿no? Era un juego muy especializado, pero que solo sabía hacer una cosa, pero lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien y te lo pasabas, bomba. Y además, era muy difícil hacer una campaña de eso. Sabías que la mitad de los personajes, si no todos, iban a palmar. O sea, era un juego de rol para una tarde, Coca-Cola, palomitas y tírale millas. O sea, vamos a darnos de tortas y además te voy a traicionar y en el momento en que haya más zombies allí te voy a tirar en medio. Pero si la idea era que íbamos a conseguir el antivirus... ¡Ah, hombre! Como veis, el rol va de hacer amigos. Sí. Bueno, y aquí, lo siento, Chema, te voy a dejar sin hablar, pero como haces apuntes, aprovecho, porque me gusta dejarte este para después, porque ya estamos en esos 2000 y aquí, pues evidentemente, por fin... Víctor empieza con el indie eligiendo Dungeons 3.5. Bueno, antes de nada, lo de vampiro, antes lo dije de broma, no me peguéis al salir, por favor. Pero Dungeons 3.5, bueno, yo tengo una relación de amor-odio con el de 20. Es como esa chica guapa que es perfecta y tú sabes que eres feo. Y dices, hostia, no sé cómo está conmigo. Y luego es al final como que, pero la quiero para siempre. Es una relación amor-odio completa que tengo con el de 20, porque es el sistema con el que yo empecé a jugar. Era Dungeons & Dragons 3.5, siempre lo cuento, la librería de mi pueblo era muy pequeña, tenías que coger un bus para ir a la librería, y el primer juego que encontré en la estantería era la guía del jugador de 3.5. Entonces la cogí, y cuando mis amigos que venían de juegos de mesa les presenté esto en la mesa, flipamos. Y claro, me convertí en ese máster de 3.5 que no podemos jugar otra cosa. Entonces, es como que yo vi el potencial del D20. Siempre me dio la impresión, jugando Dungeons & Dragons 3.5, que no a quinta, sería distinto. Siempre me dio la impresión de que para encajar conmigo le faltaba algo. Pero al mismo tiempo, las emociones que producía ese lanzamiento de dados, esa probabilidad del D20 tan caprichosa, que no tienes en un de 100, que es algo más certero, pues el ver cómo rodaba ese crítico, esas sensaciones, hay pocos juegos, yo creo, que las potencien tanto como Dungeons & Dragons. Y además, pues era una línea que se cuidaba, bueno, se sacaban muchas cosas para ellos. Era muy raro un jugador que disfrutase del 3.5 que no tuviese su ambientación, que no tuviese su apartado. Que te gustaba la acción, tenías un montón de ellas. Que te gustaba el terror, así más, tenías Ravenloft. O sea, tenías un montón de ambientaciones y era una línea que sabía cuidar muy bien a los suyos. Quiero darte un apunte que no me sorprende esto que dices, porque en el fondo también fue el que cambió la forma en la que se maquetaban y presentaban los libros. Fue uno de los primeros que en España salió en color. Yo siempre reivindiqué que Castillo de Falkenstein estaba ahí, pero realmente la maquetación del Dungeons 3.5 era preciosa. O sea, parecía ese códice, ahora nos parece manido, pero de aquella brillaba, decía, hostia, estas gemas parecen, veo el reflejo del tío que hizo la foto. O sea, era como la hostia, ¿no? O sea, tenía un punto y era precioso, además. Yo creo que es donde se empezó a ver la profesionalización de verdad, ¿no? Que la gente, las ilustraciones que tenía, era un libro evocador, las cosas como son. Tú cogías el libro y te evocaba, lo leías y te evocaba. Y yo creo que era lo que buscaba. Y yo creo que fue... digamos, la época, por lo menos para mi adolescencia, era el único juego de rol que existía probablemente en mi ambiente. Y por eso le guardo un recuerdo tremendo. Y sí que me quedó la sensación de que nunca tiraron por aventuras un pelín arriesgadas en cuanto a dejar un poquito de lado la fantasía heroica y tirar por una fantasía más oscura, incluso no tanto de acción, aunque puede que se me escape algún suplemento que si lo tratase, probablemente. Midnight. Oh. ¿Ves? Ahí está. Eso es lo que tiene ser un noob, ¿no? Eso es lo que tiene ser un... Midnight es Ravenloft, bien hecho. Sí, joder, pero Sauron ha ganado, es, ya está. Es brutal. Midnight es Sauron ha ganado, brutal, o sea, es... Sí. Pero es un suplemento, es una ambientación. Sí, pero curiosamente también acaban los cajones de saldo. Y tiene además una herejía infame que son los elfianos, sí, el cruce de enanos y elfos. Hostia. Vale. Ahora ya veo que también. No vamos a hablar del hobby. Por eso, quizás por eso acabó. Hay cosas que no se pueden tocar en los mundos frikis. Igual eso ha explicado muchas cosas. Pero bueno, no es algo que sea de su. Yo creo que todo el mundo que está aquí sabe lo que puede producir, lo que ha producido de Dungeons & Dragons. Y creo que sí que es verdad que ahora han salido el movimiento SR, sobre todo en el caso Lamentations of the Flame Princess, ha sabido leer muy bien esa necesidad que yo sentía de aventuras, que no de sistema, cuidado. Bueno, de aventuras. Lamentations of the Flame Princess explica un poquitillo el contexto. Ah, perdón, por... Lamentations of the Flame Princess es un OSR, vale. OSR es un sistema de retroclon de Dungeons & Dragons. Un retroclon, pero más bien ya no de Dungeons 6.5, sino más tirando a las Dungeons & Dragons y demás. O sea, el sistema en sí no es muy... No cambia prácticamente nada, que Advanced Dungeons & Dragons se penaliza muchísimo el fallo, se juega mucho con teoría de números, pero el autor supo rodearse de gente muy buena y se creó una cultura alrededor de ella de aventuras muy potentes, muy oscuras, muy mortales, y ya no tanto centradas en dungeons, sino también en ambientes abiertos, en escenas flotantes, unos conceptos que no se veían tanto en ese momento, y yo creo que ahí sí que ya por fin hizo clic para mí, y creo que tal vez eché de menos en su momento haber tenido este tipo de aventuras que explorasen un poquito más algunos términos, pero en general, aunque no sea un gran fan de muchos productos de 20, es innegable que me marcó y nunca reniego de ello. Sí, creo que me ha hecho ser mejor editor y me ha hecho entender mejor a los clientes que de verdad aman el de 20 y de verdad aman ese tipo de... De hecho, si hubiera existido Lamentation, entonces igual ahora serías un dungeonero de pro. Probablemente sería, vamos, simulación 100%. 100%. Viva el simulacionismo. Y aquí me voy a los 2000, que me gusta a mí, y que vuelvo con Chema, porque aquí venimos a... En el 2000 hubo una vuelta del pool, estaba el Fate, estaban ciertas cosas, y de repente vuelve una cosa que se había intentado en los 90 y que murió trágicamente, que eran los genéricos, y aparece de repente un sistema que se llama Savage World. Sí. Yo en los 80 me reía de los masters viejunos que arbitraban un juego que se llamaba GURPS, que era un juego de rol genérico, que en teoría servía para todo. Ya se justificará, ya se justificará. Un juego que servía para todo porque todo lo hacía mal. O sea, eso es verdad. A ver, era un juego que estaba muy equilibrado a nivel matemático, por así decirlo, pero a mí me parecía increíblemente soso de jugar. Y todos esos masters viejunos de los que yo me había reído en los 80, al final la pedrada me volvió a mí, porque yo en el 2007 me compré Savage Worlds, la edición, la Explorer Edition, que es como una segunda edición que salió en aquella época, y me di cuenta que me había convertido en uno de esos masters viejunos, pero con Savage Worlds, porque empecé a utilizarlo sistemáticamente para todo. Me pareció que era eso, era como darle la vuelta a un sistema genérico que era absolutamente flexible y valía para cualquier cosa. Y además, recogiendo lo que ha dicho él, yo creo que todos los que hemos arbitrado Dungeons & Dragons durante mucho tiempo, yo hice una campaña que duró 6 años y medio jugando cada semana y me tiré 6 años y medio pegándole martillazos al juego para que hiciera lo que yo quería, y al final no lo conseguí. Y Savage Worlds es todo lo contrario. Savage Worlds es un juego que desde el minuto 1 es tan absolutamente modular que me dejó quitarle esto, ponerle lo otro, coger ese suplemento y hacer exactamente lo que yo quería. Y luego me parece que es un juego que a los juegos de rol indies los ha hecho salir escopeteados, porque hicieron una cosa muy inteligente, que es, en vez de hacer ambientaciones, tenía ambientaciones clásicas, pero hicieron muchas ambientaciones absolutamente aberrantes que no encontrabas en ningún otro lado. O sea, ambientaciones como 50 brazas, que mezcla piratas post-apocalípticos, una ambientación como Unnecessary Evil, que es, hay una invasión extraterrestre que mata a todos los superhéroes de la Tierra, en un mundo que hay superhéroes, los extraterrestres matan a los super de la Tierra y todos los supervillanos tienen que salir a salvar el mundo, ¿no? Cosa de locos. Shanghai Vampocalypse, que es cyberpunk con vampiros, Slipstream, que es básicamente Buck Rogers o Flash Gordon, The Day After Ragnarok, que es pulp de los años 40, pero en un mundo en el que los nazis invocaron a Jormungar, la serpiente vikinga, y entonces los aliados tuvieron que enviar el avión Enola Gay a tirarle una bomba en el ojo a la serpiente para matarla. Entonces es un mundo pulp de años 50 en el que está el cadáver de la serpiente tirado en medio del mar, y todas las potencias se pelean por sacar recursos del cadáver de la serpiente porque los restos de la serpiente son mágicos y tal. O sea, unas cosas de fumado ha diseñado esto. Y todo funciona con Savage Worlds. Entonces Savage Worlds es un... En realidad no todo funciona con Savage Worlds. Es un juego de rol que para jugar pool, superhéroes, aventura de alto nivel, etcétera, funciona de coña. Para hacer juegos más investigativos ya tienes que retorcerlo. Pero hay muchos suplementos que te permiten retorcerlo. Entonces yo le valoro muchísimo el hecho de que lo haga relativamente todo tan bien y sobre todo que sea tan jodidamente divertido jugar. Porque tiene dados, tiene el concepto de dados que explotan, dados que tiras y sacas a la máxima puntuación, vuelves a tirar y sigues sumando, tiene cartitas para la iniciativa, para las heridas. Es un juego que intentó promover una cosa que hasta ese entonces no se hacía demasiado, que era que el máster puede improvisar y quitar de encima toda la parte de tengo que parar la partida para revisar reglas. O sea, en Savage Worlds no tienes que revisar prácticamente nada, es absolutamente limpio en mesa, y luego empecé a incorporar cositas que yo luego he utilizado en mis partidas, incluso arbitrando otros juegos, que son eso, cartitas y props para hacer la partida más vistosa. De hecho, yo creo que en dinámica de mecánicas probablemente Savage Worlds consiguió, primero, las historias de aventuras al final son las que queremos jugar. Yo, no, jugar con un oficinista, salvo que luego vaya a jugar Matrix, no es una cosa que me apasione. Pero Savage Worlds, que al final tú quieres ser ese héroe, te da ese módulo y lo incorporó en mecánicas muy tangibles, que no son simulacionistas, porque no son simulacionistas, no es Dungeons, pero te dan el efecto de esa sensación de ¡hostia, crítico natural! O sea, sí, sí, sí. Te dan ese rollo que sí que te dan los simulacionistas del gran momento de juego y de tirada. Y bueno, es un, lo que he dicho, y luego los indies se tuvieron que buscar otro rollo porque ya invadió todo ese centro. Sí, sí, sí, sí, se quedó todo eso, se quedó toda la parte indie, dijéramos más, no más conformista, pero sí más... No, no deja de ser un juego clásico a nivel de reglas. Pero juega muy bien porque es lo más indie que un dungeero va a jugar. Exacto. Y un indie lo va a jugar porque está en su terreno, o sea, sí que está en esa frontera, yo creo. Y yo creo que con esto ya podemos saltar a los 2010... y en adelante, donde sí que nos gusta aspirar a futuros y donde la realidad es que no, el que me lo niegue no tiene ni puta idea, porque esta es la mejor edad del rol. Yo paso de decir ahora dorada, de plata, la variedad de rol, sobre todo aquí en España, el volumen de rol que nos llega, la capacidad de internet, evidentemente ha convertido el rol en algo que se consume ya. Es que ya no tienes un juego de ciencia ficción, es que puedes escoger 35 juegos de ciencia ficción que tratan el transhumanismo desde la perspectiva y la de su madre. Entonces, ahora llegamos a un momento en el cual ¿qué buscamos en el rol? Y que ya es más complicado, evidentemente, quedarse con uno. Así que, ¿con cuál te quedaste? Bueno, aquí ya puedo explayarme. El tema es, voy a decir Apocalypse World porque fue el pionero, pero me quedaría con PBTA en general, la filosofía y demás. ¿Por qué? Yo entiendo mucho el rol, esto ya va por jugador y por director, yo entiendo mucho el rol como improvisación. A mí la parte más divertida de ser director es que los jugadores me pongan a pie. Es como yo más disfruto. Dar soluciones ingeniosas a sus soluciones o a sus ocurrencias es lo que más me divierte. Y como eso es lo que más me divierte, yo creo que en el mercado no hay un sistema ahora mismo, aunque hay iteraciones, ¿vale? Y cada vez este mundo indie, cada año salen mil cosas nuevas. Yo creo que la filosofía PBTA, Powered by the Apocalypse, para que no lo conozcáis, el primer juego fue Apocalypse World, está publicado por No Solo Roll. Pero yo creo que el que más conoce a la gente es Dungeon World, que es con el que yo empecé y con el que, empecé a moverme en el mundillo. La primera filosofía o el primer punto importante del PBTA es que el fallo es divertido. Como bien nos ha dicho Chema, hay juegos que ya lo han explorado y en tonos de humor sobre todo. Pero yo creo que es el primer juego que me ha hecho ver que fallar una tirada puede ser divertido. Pero no solo que puede ser divertido, sino que puede generar en la ficción algo más interesante que incluso aceptar. Cuando tú ves eso en un juego de rol, de repente te choca. Tú quieres atacarle al dragón, quieres darle en el ojo, tú quieres robarle ese objeto a alguien, tú quieres descubrir la pista. Y si no la descubres, normalmente, o por lo menos en los juegos más antiguos, era vaya putada, ¿no? Pero, ¿y si en vez de darle en el ojo a ese dragón, lo que pasa es que fallas por completo, pero te quedas justo en su lomo? Donde tal vez, si pagas algo a cambio, puede que se te caiga la espada, pero quedas enganchado a lomos de ese caballo. Ese dragón. Puede ser interesante, te has quedado sin la espada, pero has conseguido una posición de ventaja. ¿Por qué un fallo tiene que ser algo catastrófico que pare la aventura, que pare el transcurso del argumento? Y ahí es donde yo empecé a abrir los ojos. Al final mucha gente le tiene miedo al PBTA porque es que hay movimientos y hay hojas de personaje con 400 cosas. Es la gran mayoría de cosas que hicimos siempre. Lo que pasa es que en vez de decir ataco a esa persona, es decir, le ataco con una espada y por tanto se dispara el movimiento de Sajarraja en el caso de un Yonkor. No tiene mucho más. Lo que pasa es que explora el fallo, explora el éxito parcial para que la historia, si no descubres una pista, no se quede ahí. Pues no la has descubierto, pues te fastidias. No, la descubrirás en otro punto o descubres parte de la pista, aunque alguna está equivocada. El jugador no lo sabrá. Pero llegará un momento en que seguirá esa pista y se dará cuenta de que ha cometido un error que puede llevar a una situación divertida. Y ahí es donde yo creo que muchos juegos de rol ahora más old school como Dungeons & Dragons 5ª edición beben de muchísimas mecánicas que ya sacó Fate en su momento o que sacó Apocalypse Worlds en su momento, o que le llaman de otra manera, le llaman aspectos, le llaman, no sé, motivaciones. Pero de hecho lo interesante de esto es que PBTA yo creo que ha sido el que ha tenido éxito en coger las películas, porque en todas las películas que nos gustan hay un momento en el que el bueno está perdiendo. O sea, hay ese momento en el que estás en el borde del precipicio, estás agarrado y todo está perdido y para llegar a ese momento tienes que fallar. Y si no fallaste, es que ¿qué fue? ¿Un camino de rosas? O sea, me refiero. Es explorar los peligros de un personaje. Es decir, cuando estás en el peor de los momentos, pero no todo está perdido. Siempre hay un pero. Y eso es lo bonito. Que te explora. Algunos te guían más, eso ya va por gustos. Otros son demasiado abstractos. Algunos te dicen lo que va a pasar, te dan a escoger entre opciones. Eso ya cada uno. Pero el tema de la improvisación, a quien os gusta improvisar, te dan soluciones infinitas. Para que vuestros jugadores siempre sientan que lo que hacen es importante, lo que dicen es importante. Coges lo que digan, es un sí, pero. No decirle no a un jugador, a no ser que sea algo ultra descabellado. Pero es decirles, te lo compro, pero tendrás que pagar algo a cambio. Tendrás que darme algo a cambio. ¿Qué me das? ¿Esa espada? ¿Me das la joya que te ha entregado tu madre? ¿Me das una posición en desventaja? ¿Me das que te pierdas y tardes más tiempo? ¿Qué me das? Hostia, tal, pues... Es este el típico, lo cuenta siempre mi compañero Oscar Peña, del jugador que tiene social. Es el jugador que va a jugar con vosotros, pero no le gusta mucho el rol, y está comiendo palomitas y tomando las cervezas, algunas cervezas de más, y hablan 3-4 veces y se acaba la partida. Él tenía ese jugador, y una vez estaba tan atento, y dice, pues mira, se ve una columna de humo mientras viajáis en vuestro coche. Se ve una columna de humo al fondo. ¿Qué es esa columna de humo? Claro, el jugador quedó, ¿cómo que qué es? Claro, dímelo tú. Pues el chico, pues no sé qué le dijo, imaginaros. Pues eso parece que es la zona de la iglesia donde están haciendo una quema de brujas. Venga, te lo compro. Y el jugador dice, hostia, he aportado a la aventura. He ayudado al máster a crear algo. No es él solo el que me cuenta la aventura y él escoge este camino A, B o C. Lo creamos juntos y jugamos a lo que queremos. Y yo creo que eso es el legado más importante que ha hecho PBTA. Y que muchos juegos, aunque no lo reconozcan, empiezan a beber de él, aunque le llamen de otro nombre. Y creo que ha abierto un camino a los juegos de improvisación, sobre todo, que no va a parar de crecer y es un movimiento imparable. Y que de hecho... Así que abrazan. Y tras este sermón sobre la religión del PBTA, que espero a la que todos os afiliéis, yo también tenemos nuestros mesías y yo soy un profeta, pues nos vamos un paso más allá y me gusta mucho porque reconozco este juego, no lo conozco, me has hablado de él y me encanta porque es la típica juego que ya te dice, ¿y esto es rol? Ten Candles. Oh, Ten Candles. Ten Candles lo descubrí hace un par de años y o sea, ha ascendido a posiblemente mi top 5 de mejores juegos de rol a los que he jugado en mi vida. Yo soy he sido todavía un máster de rol clásico, simulacionista, narrativo, pero intentando que las reglas sean muy compactas y estructuren mucho las cosas, y por una cuestión de pereza, porque arbitrar rol cuando lo arbitras así es muy trabajoso, tienes que preparar las aventuras, tienes que estructurar todo mucho. Cuando empecé a faltarme tiempo, empecé a fijarme en los juegos que funcionan por improvisación. Y es en catalán tenemos una palabra que es mandra, que no es pereza, pero a mí me sale más decir mandra, que es que me da mandra prepararme las partidas de rol. Entonces empecé a investigar. Y Ten Candles ha sido mi puerta de entrada, que me ha llevado luego hasta los juegos, hasta interesarme por los juegos de Powered by the Apocalypse. Lo que me llamó la atención de Ten Candles es, primero, que la curva de aprendizaje es prácticamente cero para entrar, y creo que es el juego posiblemente más sencillo que he visto para empezar a jugar a rol. Segundo, son partidas de una sola sesión, son partidas de 2-3 horas y punto. Y tercero, lo que me pareció más impresionante es que tiene la métrica perfecta de una película. O sea, juegas al ritmo de una película de terror, donde ves muy claro dónde está el planteamiento, el nudo y el desenlace, y los jugadores participan en la creación de la aventura y se van dando cuenta de cómo la aventura se va acelerando a medida que llegas hasta el final. Prácticamente no se crean personajes, se crean con tres o cuatro conceptos de personalidad en papelitos. Luego tiene una fase muy cachonda en la que tú escribes parte de la personalidad de tu personaje en un papelito y luego se lo pasas al de al lado, con lo cual te acaba llegando un rasgo de personalidad con el que no contabas y lo tienes que interpretar. Y la ambientación del juego es que no se sabe por qué ha aparecido una especie de cúpula que ha tapado el cielo y está el mundo, el planeta, por lo que tú sabes, completamente a oscuras. No hay luz. Y de repente, al cabo de X horas de que eso ocurre, empiezan a aparecer unas criaturas que no sabes lo que quieren, ni cómo son, ni qué potencialidad tienen, porque se generan al principio de la partida, las generan entre los jugadores. Y otra cosa que tiene, que se dispara antes de empezar a jugar, es que todos los jugadores saben que van a morir. Al final de la partida todos estarán muertos. Y el juego se juega a la luz de 10 velas y con 10 dados de 6. Entonces, a medida que quieres hacer acciones vas tirando dados, y a medida que vas sacando las tiradas posibles, la trama va avanzando. Los dados que vas fallando los vas retirando y se los va quedando el máster. Y entonces los tira él para hacer acciones contra ti. Con lo cual, a medida que la película avanza, las cosas se te ponen más jodidas. Y luego, cada vez que hay una situación en la que un personaje potencialmente pueda morir, se apaga una de las velas y los jugadores tiran un dado menos. Entonces, se genera un ambiente trágico en torno a la partida y un ambiente de suspense que yo no lo he visto reproducido en ningún otro juego. Hay mucha gente que juega a Tulu, a Apocalypse World, etcétera, yo qué sé, con las luces bajadas, tal. Es que este juego ya está inserido en el propio sistema de juego, que no juegas sin luces, juegas con 10 velas. Y luego es absolutamente improvisacional, hasta el punto de que dicen a la persona que va a arbitrar la partida: no te prepares nada. O sea, tienes que llegar a la partida conociéndote un poquito las reglas para explicarla, pero sin haber preparado ni una coma. Y surge todo alrededor de la mesa. Yo era muy escéptico, lo probé porque tenía buenas críticas y me quedé asustado. O sea, la primera partida que arbitré me quedé asustado de lo bien que funcionaba, porque es que al final la partida fue eso, fue una película de terror y todo el mundo se fue a su casa, en plan, he protagonizado una película de terror que luego puedo contar, y eso, y es como explicar un capítulo de, yo qué sé, de cualquier serie de terror. Eso me impresionó muchísimo. Y luego en las repeticiones, porque lo he visto 3 o 4 veces, la diferencia de historias que se generan alrededor de ese juego, y cómo no hay dos partidas que sean iguales, todas tienen su personalidad, y todas tienen la personalidad que le infieren los jugadores. Ya digo, yo no lo había visto nunca, y a partir de ese juego me he metido en los juegos de improvisación. Y a mí me podría decir que en ese aspecto me salvó la vida. Sí. Es que además es un juego que, a quien os guste el tema de diseño de juegos, o algún día penséis en diseñar vuestro propio juego, es el ejemplo perfecto, bajo mi punto de vista, de un diseño de juego sin ningún tipo de agujero. Es un juego que sabe lo que quiere hacer, que te muestra lo que quiere hacer y que marca los tiempos de manera perfecta. Y me alegra que me lo hayas recordado, porque es una verdadera pasada. El ritmo del juego es alucinante, de verdad. Dinos. ¿El Candes tiene manual per se para comprar O sea, en castellano no? No, pero está en inglés, se puede comprar en PDF, y el reglamento son 50 páginas, pero son 50 páginas a una sola columna, muy poco texto, y el reglamento en realidad son 4 o 5 páginas. Y luego son muchas ideas para sacarte de atolladeros a la hora de arbitrar, etcétera. Es que de verdad se aprende, es como beber agua, o sea, es súper sencillo. Y con esto, pues Iván, aunque no lo penséis, realmente no ha jugado nada tan reciente, aunque creo que le acabamos de vender el Ten Candles. Sí. Y lo más yo compro. Y lo más importante de esto es que, como siempre, y me alegra mucho, hemos hecho un recorrido total por todo un perfil de juegos totalmente variados, y que además, de hecho, nos ha sorprendido, como el caso de algunas elecciones de Víctor, o que nos dan ideas para entender que en el fondo nuestra afición es muy variada, tiene muchos aspectos, podemos saltar de una a otras y es la mejor afición que hay, que ya está. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Iván, muchas gracias a Víctor, muchas gracias a Chema. Mañana tendremos la última charla de rol, pero hoy ha sido increíble la asistencia que habéis tenido. Espero que la hayáis disfrutado mucho. Muchas gracias a todos.